4 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local, antes hablamos del Carnaval de Ubrique, como siempre con agrupaciones, con protagonistas. Bueno, pues vamos a continuar con Semana Santa, del Carnaval a la Semana Santa, lo que además irá llegando, más que de la Semana Santa, del ámbito cofrade. Seguramente nos referiremos a la Semana Santa, lo preparativo que ya seguro en el ámbito cofrade tiene lugar en nuestra localidad, pero en concreto vamos a hablar del ámbito cofrade y en concreto de una hermandad en nuestra población que está en pleno proceso electoral, podríamos decir, para la elección de nuevo hermano mayor o la continuación del actual, Olegario García, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Olegario, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, ya lo habíamos apuntado desde hace un tiempo para acá, porque, bueno, pues como en otra serie de colectivos, evidentemente todo este proceso electoral pues va siguiendo unas pautas establecidas, una serie de fechas, y sobre todo lo que queríais destacar desde la hermandad es que ha quedado abierto o se abre el plazo para la presentación de candidaturas. Pues sí, está abierto el plazo de presentación de candidaturas hasta, se abrió el primero de este mes, después de haber estado dos meses expuesto el censo electoral en la ermita de nuestro padre Nazareno y también en la ermita de San Antonio. Han estado expuestos allí los censos y ahora se abre el periodo de presentación de candidaturas. Estará abierto este periodo hasta el día 28 de febrero y toda aquella persona, hermano de esta hermandad, que tenga más de 25 años y lleve más de 5 años de antigüedad en esta hermandad, se puede presentar para la elección de hermano mayor. Por tanto, esos serían los requisitos. Una persona que ya lleve alguna trayectoria o algún tiempo, más de 5 años en concreto, como hermano de esta hermandad, y esa es la edad mínima también, 25 años, ¿no? Pues sí, esto es para hermano mayor. Para los demás miembros de la Junta de Gobierno, pues solamente con 18 años y un par de años de antigüedad pueden ser elegidos para formar parte de la Junta de Gobierno. Sí. Lo que ocurre es que aquí la elección que se hace en nuestra hermandad es por el sistema de elección directa del hermano mayor, que es el que después presenta la Junta de Gobierno que quiere que vaya con él, que también ha de ser aprobada por el Obispado de Jerez, y tienen que cumplir esos requisitos que he dicho antes: ser mayor de edad, al menos un año de antigüedad en la hermandad y que reúnan las condiciones que señalan en los propios estatutos. Por tanto, se hace elección de hermano mayor y ya a partir de ahí es el encargado de seleccionar cuáles serían los integrantes de ese grupo que va a dirigir, a comandar lo que es la hermandad, ¿no? Bueno, pues todo ello insistimos en torno a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo, Santísima Virgen de la Estrella y Nuestra Señora de los Dolores. Dentro de todo este proceso, ya dependerá, no sé si depende del número de candidaturas que se presenten o no, ¿cuándo, digo, pues tendría lugar lo que es la propia jornada electoral, ¿no? Podemos decir. Después del día 28, pues las candidaturas que haya se han de presentar al Obispado de Jerez junto con los certificados literal de en el caso de matrimonio del registro de civil y eclesiástico, y el caso de soltero, registro de civil y eclesiástico también, se han de presentar en el Obispado. Allí ya darán el visto bueno, también previo informe de aquí del cura párroco de Ubrique, darán su aprobación a los candidatos y ya a los 15 días el secretario de la hermandad, que es interino, pues tiene que convocar el cabildo de elecciones en ese periodo de 15 días, si no hay alegaciones y si no hay ninguna reclamación por parte de ningún candidato. Nosotros en un principio esperamos hacer las elecciones el día 13 de marzo. Es toda la intención que tenemos en la hermandad, que para eso habíamos presentado los estatutos, el censo para su aprobación con los plazos necesarios para hacerlo. Por casualidades de la vida, pues el censo vino más tarde. Hubo algún problema en el obispado, no mandaron a tiempo. se puso en exposición a los hermanos un poco más tarde. No sabemos si será el día 13 o una semana después, pero nuestra intención es de hacerla sobre el día 13. Vamos a hacer lo posible para que sea el día 13 de marzo la jornada electoral para la elección del cabildo de elección del hermano mayor. Estamos hablando de un jueves. Pues sí, un jueves, el día que hemos elegido para la votación. Si no pudiera hacer, ya se informará debidamente, que no creo que sea mucho más allá de una semana después cuando se podrá hacer, pero que yo creo que será más o menos sobre el 13 de marzo, es la jornada electoral la que hemos pensado y la que propusimos en primer lugar aquí, hablando ya también con el cura párroco de Ubrique, ya nos pusimos de acuerdo y se hizo todo para que esa jornada fuera el día 13 de marzo. Pues sí que comprobamos que hay una serie de requisitos, sí, de trámites que deben seguirse y que por supuesto vosotros respetáis al máximo. Sí, hay unos requisitos que deben de cumplir, unos plazos que por posibles alegaciones y por posibles faltas en la presentación de las solicitudes, y hay que cumplirlo. Pero vaya, que nosotros todo lo hicimos, empezamos con el proceso electoral, calculando los plazos para que el día de elegido para la elección fuera el día 13. Lo que pasa es que por algunas circunstancias se ha retrasado la llegada del censo aprobado, y puede ser que se atrase también la jornada electoral, puede ser. Lo vamos a intentar de todas formas, pero que creemos que toda la intención nuestra es que sea el día 13 de marzo. Si no fuera el 13, sería el 20. Pues probablemente sería el 20. Probablemente sería el 20 si no ocurre algo, porque ya estamos en cuaresma, y los actos y los cultos se suceden de una manera muy muy rápida, sin solución de continuidad, y vamos haciendo cada día hay algo distinto, y a ver cómo lo cuadramos todo para que se pueda hacer la elección. De todas formas, en principio, día 13 de marzo, esto además interesa a muchas personas, en el sentido de que, recordemos, la Hermandad del Nazareno cuenta con ¿cuántos hermanos? 1.600. Así que un porcentaje. Sí, casi un 10% de la población ubriqueña, afortunadamente, es hermana de nuestro Padre Jesús Nazareno. La devoción por Padre Jesús en Ubrique es muy grande, y afortunadamente es una hermandad bastante grande, y es un orgullo el ser hermano mayor y estar al frente de este colectivo tan grande, y también un orgullo y una responsabilidad muy muy muy muy grande, muy muy grande, como yo te digo, porque son muchas personas a las que tienes que contentar, y a las que tienes que dar el aliento, el apoyo y solucionarle cosas. Muchísima gente que viene aquí a la hermandad y tratar de que todo salga como se merece nuestra hermandad, que por 400 años que llevamos, y no desmerecer esa historia que llevamos a nuestras espaldas, y tratar de sacar todo adelante y tratar de que cada vez sea mejor y más grande, y dar más prestigio a este colectivo. Pues 1.600 hermanos, de los que son elegibles como hermanos mayores, insistimos, mayores de 25 años. No, eso es, sí, elegible. Para elegibles, hermanos, sí, sí. Y teniente hermano mayor, 25 años. Tienen que tener. Y 5 años al menos como hermanos. Sí, y 25 años, una antigüedad mínima de 5 años ininterrumpidos. ¿Y como electores, que es lo que te iba a preguntar también? Sí, electores, pues yo creo que serán sobre unos 1.200 o 1.100 y algo electores. Creo que es así, por encima de lo mismo no te lo puedo certificar, pero yo creo que serán unos 1.100, 1.200 electores más o menos. Que estamos hablando de personas mayores de 18 años. 18 años, son los que tienen derecho a voto, y que tengan 2 años de antigüedad en la hermandad. Pues. Que sumarían, ya decimos, con esos requisitos unas 1.200 personas. ¿Cómo? Digo que con esos requisitos sumarían unas 1.200 personas. Sí, más o menos unas 1.200, 1.100, una cosa más o menos así. Bueno, pues todo esto en torno a la elección de nuevo hermano mayor, o la continuidad de Olegario García, que, Olegario, ¿tu voluntad en principio es la de continuar, de presentar esa candidatura en este plazo? todavía estamos ahí, lo estamos meditando a ver con la gente que se puede contar, con la gente que puedo formar una junta de gobierno que con garantía de que podamos llevar adelante los planteamientos que hemos llevado hasta ahora, los planteamientos de culto, de formación, de caridad, de todos los aspectos que llevamos en la hermandad, y para ello necesito, yo creo que si encuentro y puedo conformar una lista como la que he llevado hasta ahora, una lista de personas comprometidas, personas que además que les guste esto, y personas que estén dispuestas a trabajar, echar un cable y a trabajar en pos de nuestra hermandad y hacer las cosas como se han estado haciendo aquí, como hasta ahora lo hemos estado haciendo, pues sí, creo que sí, me echaré otra vez para adelante, y siempre que los hermanos estén dispuestos a darme la confianza. La verdad es que, bueno, pues eso es fundamental, el hecho de, hombre, no solo uno dar el paso adelante, que ya de por sí, ¿no? La verdad es que es todo un esfuerzo, una dedicación a un colectivo en el que, por tanto, hay que organizar muchas actividades, dedicarle muchas horas al día, no solo dar ese paso individual, sino que además solo es imposible, así que para presentar una candidatura no solo hay que querer, sino también hay que contar con un grupo de personas que quieran colaborar, ¿verdad? Sí, hay que contar con una serie de personas que estén dispuestas en todo momento a trabajar en nombre de Jesús Nazareno y a echar una mano en todos los aspectos que haya, en la organización, que es bastante el trabajo de organización, la secretaría y la mayordomía, es un trabajo muy, muy importante, y tengo que tener gente adecuada para esto, que sepa de lo que va el tema y que estén dispuestas a hacerlo como han estado haciéndolo hasta ahora. Para la organización de todos los actos que se celebran, necesito gente que estén dispuestas a organizar, a preparar la infraestructura, a preparar los sitios adecuadamente, que tengan un decoro y un saber estar como deben de hacerse las cosas. Se necesita gente para que te ayude, que te eche una mano para cualquier aspecto que necesites, para hacer cualquier trámite, que uno solo no puede. Necesitamos por lo menos como mínimo una junta de gobierno de 15 a 17, 18 personas, además de siempre que hay otros 15 o 20 personas más que están ahí detrás también echando una mano a la junta de gobierno, y hay que contar con ellos, y si se puede contar con ellos y hay una lista en condiciones, pues sí, trataríamos de presentar esa candidatura y presentar otra vez para la reelección para otros 4 años más. ¿Sabéis si hay alguna otra candidatura que se esté barajando? Lo digo porque además los plazos, hombre, no serían los mismos, al fin y al cabo se tiene que, imagino, ¿no? Convocar esa jornada electoral, pero sería ya más de ratificación si hay solo una candidatura, o bien de elección si existen varias, ¿no? Pues sí, si es una solamente es ratificación, y si hay varias pues sería una elección. Hasta ahora creo que la Secretaría no ha entrado ninguna solicitud, más, y esperemos que a ver lo que pasa de aquí al final de mes, a verlo, si hay gente también con esas ganas de echarse para adelante, que también es bueno que haya una renovación, gente nueva, gente con otras ideas, siempre, claro, está en consonancia con lo que es la filosofía y con lo que es la tradición nazarena de nuestra hermandad. Pero siempre es bonito que se vea gente nueva, gente joven, gente dispuesta a trabajar por nuestro padre Jesús Nazareno, por esta hermandad con tantísima solera en Ubrique y en esta comarca, que esté dispuesta a echarse para adelante con una gente, que haya gente detrás también, una junta de gobierno, que veamos que la semilla que hemos estado tantísimos años aquí guardándola y conservándola germina de una forma grande y una forma fuerte, y que se vea el mundo cofradiero de Ubrique, que está dispuesto a echarse para adelante y a formar nuevas juntas de gobierno y a trabajar y sacar ideas nuevas y otras formas de entender las cofradías. Pues ya decimos que precisamente, ¿no?, se quería informar de la hermandad de esto mismo, ¿no?, de que hasta el día 28 de febrero existe esa posibilidad de presentar candidatura para hermano mayor. También nos comentabas el dato de que es para 4 años, ¿verdad? Sí, sería para otros 4 años la renovación, y si me presento yo sería 4 años y ya no podría presentarme a otra candidatura más. Porque se puede hacer una reelección por otros 4 años más. La elección de hermano mayor siempre tiene que pasar un periodo de 8 años y después tiene que haber otra candidatura de otra persona que se eche al frente. ¿Es algo que especifica esta hermandad? No sé si es algo común o, bueno, en concreto. Por estatuto, unos estatutos que son más o menos para todas las hermandades, son más o menos lo mismo. Esto viene del directorio de hermandades y cofradías de nuestro obispado de Jerez, un directorio de hermandades y cofradías que se hizo con el consenso de todas las hermandades del obispado de Jerez. Todos aportamos a este directorio, aportamos ideas y aportamos cosas, y consensuadamente nuestro señor obispo realizó y editó ya este directorio, y según nos hemos dado este especie de estatuto para todos, solamente son 2 legislaturas ininterrumpidas. Bueno, pues esto sobre el funcionamiento interno, podemos decir, de la hermandad, que esto es un frente, pero el otro lo traen de por sí las propias fechas en que nos encontramos. Quiere decir de lo que me imagino que ya se va acumulando en cuanto a trabajo y ultimar detalles de cara a la Semana Santa, que está ya a la vuelta de la esquina, como quien dice, teniendo en cuenta las fechas, ¿no? Sí, la Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina. Ya hemos tenido varias reuniones de hermanos mayores para ir concretando fechas y actos, y viene cargadita. Se puede decir que viene bastante cargadita de actos y fechas. El que sea cofrade y le guste la Semana Santa, le guste todo este mundo, va a disfrutar este año de lo lindo. Va a disfrutar porque va a haber actos para todo el mundo. Va a haber desde el Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, una Semana Santa bastante cargada de actos, bastante actos de todo tipo, de culto, de procesiones en la calle, de conciertos, pregón. Va a disfrutar, y todo el mundo creo que va a pasar una Semana Santa muy, muy, muy agradable. Que le guste la Semana Santa, para el que le guste la Semana Santa la va a pasar bastante bien. Y estamos ya empezando con las igualadas y los ensayos de costalero, que también quisiera también un llamamiento desde aquí a todas las personas que quieran sentir esa experiencia de ser costalero, de llevar a nuestro Padre Jesús Nazareno, llevar a Nuestra Señora de la Estrella, Señora de los Dolores, Santo Entierro, incluso cautivo, borriquita, cualquier paso que en esta Semana Santa se van a ver por la calle, que no lo dude, que hable con el capataz, que se acerque a las hermandades, que se acerque a las sedes canónicas, a los sitios, a los locales de ensayo, que sin duda serán muy bien acogidos, y la experiencia creo yo que no lo va a defraudar. Es una experiencia única, una experiencia que todo el que la prueba no se puede escapar, y queda prendido algo, porque ahí debajo se sienten muchas cosas. Ahí debajo se sienten muchas sensaciones y se vienen a la cabeza muchísimas cosas, y es una experiencia inolvidable. Se lo recomiendo a todas las personas que están oyendo ahora mismo, que chavales, jóvenes, chavales que tienen ese interés y nunca se han atrevido, porque crean que aquello es un círculo cerrado, que no es cerrado, que estamos abiertos a toda la gente que quieran experimentar esa sensación de cargar sobre sus hombros a los sagrados titulares, que no se van a arrepentir. ¿Los ensayos que realizáis en qué zona y horario, digo, para los conductores, por si acaso? Ahora mismo los ensayos que se están realizando, si no me equivoco, son los de la borriquita. Son los que se están haciendo en estos momentos. El hermandad nuestra, el día 25 de este mes, va a haber una primera convocatoria para los pasos de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Señora de la Estrella. En la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno, a partir de las 9:30, todo el que quiera y esté interesado se puede pasar por allí. El Santo Entierro también tendrá su convocatoria allí en la ermita de San Antonio, y Nuestra Señora de los Dolores exactamente igual. se pueden poner en contacto con cualquiera de los capataces, cualquiera de las ermitas de donde están sus sedes canónicas las imágenes, y no lo duden que serán muy bien acogidos, porque vamos, el que quiera experimentarlo no tiene más que ir o hablar con alguno de los costaleros, de los que están, que llevan años, y creo que no se van a arrepentir. Recordemos que la Semana Santa este año se celebra a mediados del mes de abril. A mediados del mes de abril. Es un tiempo de primavera espléndido, con toda ya la primavera en todo su esplendor, cuando ha reventado ya el azar en todo el pueblo, que hay bastante naranjo. Esperemos que sea una primavera de sol, y disfrutemos entonces, cuando sí se podrá disfrutar de las salidas procesionales, que en Ubrique gustan y bastante. Yo recuerdo el año pasado la apoteótica salida que se hizo de nuestro padre es un nazareno. No he visto más gente en mi vida allí en la puerta de jardín a la hora de la salida. De verdad, hay fotografías increíbles. Yo no las he visto nunca. No sé si es que llevamos 2 años sin salir o lo que es, pero hay una fotografía increíble. Un cortejo que llevaba entre hermanos de luz costaleros, iban alrededor de unas 500 personas, la fila era interminable, la gente se agolpaba, era una cosa increíble, y yo creo que van a disfrutar, y con el tiempo en buenas condiciones, yo creo que va a ser una Semana Santa esplendorosa. Hay que decir que, digo, por simplemente dejar algún apunte de cara a lo que será esta próxima Semana Santa: procesiones el Domingo de Ramos, Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo, ¿no? En la línea del último año. Sí, habrá la procesión de la Borriquita, que será el domingo. Esta es una procesión ya oficial. El domingo, el miércoles saldrá nuestro padre Jesús cautivo y rescatado a las 10 de la noche. El Jueves Santo a partir de las 9 y media, nuestro padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de la Estrella. El Viernes Santo saldremos del San Antonio, el Santísimo Cristo Yacente, y desde la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno saldrá la Señora de los Dolores. Y el Domingo de Resurrección a las 10 de la mañana saldrá el Resucitado desde el convento hasta la parroquia, de donde después ya se hará la misa de resurrección. Habrá el Domingo de Resurrección, hay también una salida procesional que el año pasado se hizo y no se enteró mucha gente, pero este año ya se va a hacer ya como más oficial. Pues ese es el lo que faltaba, el dato que faltaba para el domingo también de, resurrección. Y como... Se habrá este año como una novedad el Vía Crucis de las Hermandades, que es el día 14 de marzo, con que se abre la Semana Santa en Ubrique. Vía Crucis de las Hermandades. Ya se darán más detalles en un par de semanas, daremos más detalles de cómo va a ser y qué hermandad le toca, porque eso será cada hermandad, cada año saldrá una, le tocará una hermandad organizarlo, y será el primer, queremos que sea siempre el primer viernes de Cuaresma cuando se haga. Lo que pasa es que este año, al coincidir en plenos carnavales en Ubrique, la coincidencia, y no creo que sea muy compatible una cosa con la otra, así que se ha decidido atrasarlo, y será el día 14 el Vía Crucis de las Hermandades. Después, el sábado de Pasión, sí estará también el Vía Crucis que se ha hecho siempre, que se lleva ya muchos años haciéndose, que será el Vía Crucis parroquial hasta el Calvario de Ubrique. Y son otras dos salidas que hay, hombre, no son salidas procesionales, pero son actos en la calle, son Vía Crucis. Pues es solo un anticipo de lo que irá llegando. Hemos aprovechado, ya que estamos hablando con Olegario García, para pues también quedarnos con lo que va a ser esta próxima Semana Santa 2014, que al margen de lo que son las propias salidas procesionales, también nos decía, ¿no?, que en cuanto a actos, podemos estar hablando de la Semana Santa de la historia de Ubrique, al menos desde luego de los años que se recuerdan últimamente, con mayor número de eventos, ¿no? Pues sí, hace ya muchos años que no se ven tantísimos actos, ya sean actos litúrgicos propiamente dichos de la Semana Santa, que eso siempre los ha habido, como también actos en la calle de estaciones de penitencia en la calle, y actos también como los Vía Crucis también en la calle. Es una Semana Santa bastante cargada, hay más cosas que pasa que ahora se me va, ahora mismo no tengo todos los datos, y yo creo que habría que dedicar más tiempo para fijar esto. y se va a hacer una semana grande, bastante grande, como su nombre indica, la semana grande. Pues lo iremos viendo, por supuesto, porque queda tiempo por delante, pero este es solo un anticipo que hemos aprovechado para abordar, pues teniendo en cuenta que hemos conversado con el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro, de nuestro Señor Jesucristo, Santísima Virgen de la Estrella y Nuestra Señora de los Dolores, hermandad que está en proceso de elecciones del hermano mayor, y la presentación de candidaturas pues va a estar abierta hasta el día 28 de febrero. Es el tema con el que comenzamos esta conversación con Olegario García. Olegario, no sé si algo más que añadir. Nada, que todo el que esté dispuesto a echarse para adelante, que presente su candidatura, y siempre, como ya digo, siempre son ideas nuevas, nuevos planteamientos, siempre, claro está, en la filosofía nazarena de nuestra hermandad de Ubrique, y ahí está el plazo abierto para todo aquel que sea hermano y crea que puede aportar cosas nuevas, viento fresco y cosas a nuestra hermandad. Pues seguiremos informando, por supuesto, ofreciendo los datos sobre este proceso electoral también de la hermandad, una hermandad que cuenta, lo veíamos antes, con 1.600 hermanos, 1.200 electores, así que 1.200 personas que pueden participar en este proceso votando, por ejemplo. Olegario García, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.